Luego de haber sido aprobada la ley de moratoria previsional en marzo de este año, su implementación ya alcanzó a más de 400 bahienses, también más de 1.100 personas en toda la región. Trabajadores, trabajadoras que pueden acceder a esta reparación laboral, reparación previsional, que... Para comprender mejor de qué se trata y poder charlar al respecto, ver los alcances, cómo se gestiona, porque es mucha más la gente que se puede acoger de este, iba a decir beneficio, pero de este derecho, es que estamos en comunicación con Walter Larrea, el titular regional de ANSES en la sexta sección y amigo de la casa. Walter, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, Juani, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por la llamada. No, por favor, un gusto. Y felicitaciones por la designación, que no es nueva, pero es la primera vez, creo, que hablamos al aire en este nuevo rol que te toca asumir. Ah, mirá, bueno, muchas gracias. Desde primero de febrero estoy ocupando muy muy honrado este cargo con el que me han designado la dirección ejecutiva de ANSES aquí en la regional sexta. Así es. Y quienes nos escuchan seguro te recuerdan de otras entrevistas en tu rol anterior como concejal del Frente de Todos. Pero en este caso nos toca hablar de esta moratoria previsional, Walter, que hubo dos anteriormente, ¿verdad?, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y preguntarte, en principio, ¿por qué una nueva moratoria? ¿Qué diferencias hay con las anteriores? ¿A quiénes alcanza? ¿Cómo me puedo acoger a este derecho? Bueno, efectivamente, como bien decís, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se sancionaron dos leyes de moratoria previsional. Esto es un dispositivo legal que a la gente que alcanza la edad para jubilarse, pero que no cuenta con los años de aportes acreditados que exige la norma nacional, que es la 24.241, Estos dispositivos, como decía, le permiten regularizar su situación previsional acogiéndose al beneficio o incluyéndose en el beneficio, sí, y siéndole descontados del pago de esos haberes previsionales los años que le faltan o los meses que le faltan de acuerdo a cuál sea la situación de cada beneficiario. Bien decía vos en el comienzo, en la presentación, esta cuestión de reconocimiento de derechos. Nosotros estamos convencidos, desde nuestra regional y desde todo el organismo, que los trabajadores y las trabajadoras han tenido en su totalidad, trabajo durante todo el tiempo de su vida laboral y que han sido los empleadores, por distintas causas, pero fundamentalmente por una omisión a las obligaciones legales que caben sobre ellos, quienes no les han hecho los aportes. Entonces, es muy injusto que alguien que trabajó 30 o más años de su vida llegue el momento de que necesita o que le corresponde por ley obtener este derecho, el reconocimiento de este derecho, no lo pueda hacer. Bueno, la anterior moratoria se fue prorrogando de acuerdo a las distintas aprobaciones del Congreso, pero llegamos al 31 de diciembre del 2022 en que esa prórroga se cayó y no teníamos ningún dispositivo para que la gente se pudiera jubilar. Ajá. Y fue el día 28 de febrero, cuando ya estaba a punto de perder estado parlamentario, que finalmente se pudo convocar, se pudo torcer la voluntad de la oposición en el Congreso de la Nación de no dar quórum cuando, merced a esa presencia de los legisladores de la oposición en el recinto, se pudo sancionar esta ley con los votos del Frente de Todos y de algunos aliados, y obviamente con la oposición de Juntos por el Cambio y algunas otras expresiones de la derecha en sus distintas variantes. Sí. ¿Cuál es la importancia fundamental de una ley? Nosotros la llamamos, como técnicamente está definida, que es la ley de pago de deuda previsional, que consiste en que aquellas personas que, como decía anteriormente, han llegado a los 60 años en el caso de las mujeres, o 65 en el caso de los hombres, y que no tienen los aportes necesarios de 30 años que exige la ley, puedan regularizar esta situación, puedan acogerse al beneficio, puedan titularizar el derecho, y a partir de ahí, de acuerdo a la cantidad de tiempo, de meses o de años que le falte para cumplir los 30 años de aporte, establecer un plan de acuerdo a la cantidad de años, insisto, que va desde las dos cuotas hasta las 120, y que mediante este plan de pago vayan regularizando su situación provisional. Esto no es un regalo, no es que el Estado les está regalando la jubilación. Que es una de las cosas que se escucha decir erróneamente, ¿no? Sí, claro, bueno, ¿cómo? Si yo aporté toda mi vida, aquel que no aportó, les regalan la jubilación. Bueno, bajo ningún punto de vista. Primero que quienes hemos tenido la fortuna de contar con trabajos en blanco en empresas serias o con empleadores serios y responsables, hemos tenido la posibilidad de acreditar los 30 años. Quienes no, porque han sido omisiones del empleador, con este dispositivo, con esta ley, pueden regularizar mediante el pago de estos años que faltan. Insisto, se le van descontando del haber. Pero tenemos que partir, Juan, de la idea base de que este es un derecho que le asiste a los y las trabajadoras que han trabajado toda su vida. Porque si no, digamos, caemos en estas perogrulladas que marcabas, de decir, les regalan la jubilación. Bueno, al contrario, gente que en su momento hasta incluso le han practicado los descuentos de aportes de ley y que después no se los han no se los han realizado, ¿no? Uh-huh. Y cuando decimos que la jubilación es un derecho, no es ideología, tengo entendido que está en la Constitución Nacional, y ahí ya te lo pregunto como abogado. Mirá, efectivamente, la Constitución Nacional, artículo 14 bis, pone en cabeza del Estado, digamos, la obligación de otorgar un beneficio jubilatorio, y además, aunque no lo estuviera en la letra impresa del órgano constitucional, digo, es un derecho humano básico que la persona que trabaje, y más cuando, gracias a las gestiones de los gobiernos de Néstor y Cristina, la ciudadanía argentina ha incorporado a su catálogo de derechos, así como la asignación universal por hijo, así como la asignación por embarazo, el derecho a jubilarme. Nosotros veíamos en nuestras oficinas que caía la gente y decía, me vengo a jubilar. Ah, pero bueno, pero ¿sabe qué pasa? No tiene los años de aporte. Pero ¿cómo? Si es un derecho. Y efectivamente la gente lo tiene como derecho. Claro. Entonces había que explicarle, mire, los legisladores no se sientan en sus bancas para poder discutir en el marco donde se tiene que discutir este derecho suyo. Bueno, finalmente eso se pudo lograr, y hoy con muchísima satisfacción podemos decir que hemos alcanzado en el orden nacional a 50.000 personas que ya han iniciado su trámite, y en Bahía Blanca son unas 400 personas y aproximadamente, como decías en la introducción, 1.100 personas en los que es el ámbito de nuestra regional, que es básicamente la sexta sección electoral. Bien, Walter, esos son los números efectivos que ya han alcanzado este derecho, pero ¿tienen el número del universo al que podría acogerse a este derecho? Porque seguramente hay alguna persona que nos está escuchando y le corresponde, o quizá algún familiar, y estaría bueno también que esta entrevista sirva, porque a veces, viste cómo son algunos colegas, que las buenas noticias como la de esta ley no las dan con la misma insistencia que dan otras. Sí, efectivamente, es muy cierto lo que señalas. Mirá, en el orden nacional, nosotros el universo de beneficiarios posibles que tenemos mensurado son de 800.000 personas. En el orden de lo que es Bahía Blanca, aproximadamente 4.500, 4.600 personas que estarían en condiciones de acogerse a este dispositivo, como me gusta llamarlo a mí, de plan de pago de deuda tradicional, a la que la gente conoce comúnmente como la moratoria. La diferencia no es solamente semántica, sino que nosotros no hablamos de comprar años, sino de regularizar situaciones de aporte. Pero bueno, el número que tenemos como para a quienes nos podemos llegar con esta política social del Estado es en Bahía Blanca 4.500, 4.600 personas y 800.000 en el orden nacional. Por eso es muy importante esto que marcabas y señalabas, de que nos están escuchando, y dice, no, bueno, mi tía, mi papá, mi abuelo, que no se pudo jubilar porque trabajaba en el campo, porque trabajaba en el servicio doméstico, no, que el empleador cerró. Bueno, hay que tener en cuenta que un par de tips como para estar en conocimiento. Aquellas mujeres que tienen 60 años y que quizás no tengan ningún año de aporte porque han trabajado en condiciones de regularidad plena, sí, y tienen dos o tres hijos, cada hijo de ellos le suma un año de aporte. También por el producto de, recordás aquella ley que se sancionó bajo el gobierno de Cristina, que era la ley de cuidados personales, sí, entonces los hijos suman como años de aporte. La mujer tiene dos, tres hijos, pongámosle tres, sí, y en vez de tener 60, tiene 62 y 7 meses. Bueno, esos dos años y 7 meses de excedencia de la edad jubilatoria también le computan cada dos años uno, con lo cual esa mujer ya va a tener quizás 3 años y pico de aporte. Ajá. Y entonces va a decir, bueno, yo tengo esto, bueno, a ver, señora, señor, usted tiene esto, entonces rápidamente los trabajadores y las trabajadoras le sacan los cálculos, les ingresan los datos, se compara y se cruza la información con la base de datos de AFIP para efectivamente estar en presencia de un caso de una persona con ingresos que no superen los 3 salarios mínimos vitales y móvil, porque la idea es también, para derribar otro mito, que es el siguiente: le dan la jubilación a cualquier persona, a cualquier mujer, que aunque no haya trabajado nunca porque el marido es millonario, se le dan igual. Bueno, no es así, hay un cruce de información con la base de datos de AFIP para ver cuáles son los ingresos y la situación patrimonial de esa persona. No puede acogerse a un beneficio de moratoria previsional que tenga autos de alta gama, propiedades suntuosas, sino que está dirigido a los sectores vulnerables. Y una vez que esa persona dice, bueno, el plan de pago que yo tengo que hacer para regularizar es tanto monto, se puede hacer en 70, 80, 90, 120 cuotas. Esto, si bien, digamos, va a significar durante el tiempo que dure el plan de regularización que la persona va a cobrar un poco menos por el porcentaje de absorción de la cuota, sí, tiene las ventajas, a diferencia de otros dispositivos que se han sancionado en el organismo, por ejemplo, la PAU, que es la prestación por adultos mayores durante el macrismo, que esto genera beneficio de pensión. Ajá. Es decir, la persona se jubila hoy y tiene la desgracia de fallecer, sí, sus derechohabientes, digamos, su viuda, sus hijos menores, pueden acceder al beneficio de pensión derivada. Tiene además la posibilidad de contar con una obra social. A partir del momento que vos ingresás en el sistema previsional, automáticamente se te activa la posibilidad de cobertura de la obra social de PAMI, del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Es decir, hay un abanico de beneficios o de derechos reconocidos por las políticas sociales y de las políticas de la seguridad social que se activan a partir de poder acogerse a este beneficio. Así que el mensaje para todos aquellos que nos escuchan es que consulte por la página, acérquese a nuestras oficinas. Hay veces que la gente dice, bueno, pero yo no sé cómo hacer por la página. Bueno, ahí apelar a sobrinos, hijos, claro, sí, nietos, todos aquellos que puedan echarle una mano a veces para algún trámite que no es engorroso en absoluto, pero bueno, que por ahí la falta de dispositivos informáticos o alguna dificultad con la conexión puede acarrear. Seguro, a su millennial más cercano. Acercarse a las oficinas de ANSES. Bien, bien. Walter, nos quedan un minuto y medio y hoy es 27 de abril y no puedo dejar de pedirte alguna referencia a lo que pasó hace 20 años en el país, que un poco lo has mencionado, que tiene que ver con esa votación que Néstor Kirchner perdió, pero que lo terminó consagrando presidente. Y te pido brevedad porque estamos cerca del informativo, pero no puedo dejar de preguntarte. Sí, bueno, momento histórico para nosotros, para quienes hablamos en el periodismo. Néstor fue esta bocanada de aire fresca que vino del sur y aún contra todas las expectativas de aquellos que albergábamos algunos, yo creo que estableció, digamos, un hito fundacional en la historia de la Argentina, porque a partir de aquel momento y de la gestión de Néstor y lo que continuó después, los argentinos volvimos a creer, volvimos a poder a soñar con que una patria distinta era posible. con que el sojuzgamiento externo no tenía por qué ser una condición natural de nuestras vidas, uh-huh. que era posible apostar a los sueños, a la educación, a la patria grande. Así que, digamos, una fecha que no solamente nos debe llenar de satisfacción y emoción a quienes militamos o somos afiliados al peronismo, sino que me parece que al conjunto de la ciudadanía. Así es. Walter, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas explicaciones y los mejores deseos en esta nueva etapa al frente de ANSES en esta sección. Muchas gracias, Juan, y a entera disposición, como siempre. Muchas gracias por tu tiempo y por tu amabilidad, como siempre. No, gracias a vos, Walter. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Hablamos con Walter Larrea, titular de ANSES en la sexta sección.